Hay pruebas, luchas, tribulaciones, hay a veces desánimos, ataques satanistas, enfermedades, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted lo puede en el nombre de Jesús. Usted puede, esta iglesia puede, los pastores pueden. Usted y yo podemos vencer en Cristo Jesús. Abra su Biblia ahí conmigo, por favor, Hechos 14, 22. Su vida nunca más será la misma después de esta noche. Pablo acababa de llevar una paliza en Listra y le arrestaron y lo sacaron casi muerto de la ciudad. Y mira lo que era Pablo y Silas. Mira el versículo 22. Mira lo que ellos dijeron. Confirmando los ánimos de los discípulos, acababan ellos de tener una paliza. En casa usted puede leer los versículos anteriores, como el versículo 19. Apedrearon a Pablo y le arrestaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense bien. Y el versículo 22 dice, confirmando el ánimo de los discípulos. Todos necesitamos una palabra de ánimo para continuar, para seguir adelante. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Estamos en una época donde ministros están negando a Jesús. Un pastor recientemente muy famoso que escribió libros tremendos sobre los jóvenes para abstenerse del sexo antes del matrimonio, acaba de negar a Jesús y de negar todos los libros que escribió. O sea, Pablo dijo bien claro a Timoteo, muchos apostatarán de la fe. Un cantante de Houston acaba de también negar a Jesús y decir que lo que le cantaba era mentira, que lo de Jesús no es cierto. Ponga esta palabra en su corazón. Estamos en una época que si usted no se agarra de Cristo, no solo los cultos regulares de su iglesia el domingo, pero si usted no vive una vida de ayuno y oración, y una vida recta e íntegra delante de Dios, el diablo le va a dar un embate tan fuerte en contra de usted, que usted puede claudicar y caer de la fe. Si está pasando con hombres de trayectoria, de años, que escribieron libros, que fueron famosos, y Dios los usó alrededor del mundo, nos puede pasar a cualquiera. Fíjate también la importancia de que permaneciesen en la fe, porque muchos no permanecen. Vienen las luchas, pruebas y tribulaciones, o eso no es para mí. Y dejan el Evangelio. Sencillamente niegan a Jesús. Usted puede preguntar al pastor Cabrera, él en la cárcel, ¿cuántos estaban en la cárcel para mantenerse firme en su fe en Cristo? Y muchos también que negaron a Jesús. Él tiene un libro tremendo, un libro fuera de serie, sobre su historia de que cuando estuvo preso en Cuba por su fe en Cristo. Entonces ponga esa palabra en su corazón, que permaneciese en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, fíjese bien, muchas, no dicen pocas, dicen muchas, el Evangelio que se oye hoy, que solamente la prosperidad y que usted nunca va a tener pruebas, tribulaciones, luchas, enfermedades, que todo le va a ir bien. El evangelio del pensamiento positivo es una farsa. Esto no existe. Si Pablo y a Jesús enfrentaron sufrimientos terribles, ¿usted cree que Dios le va a dar un free pass a usted o a mí? Ese evangelio que todo lo puedo, nothing will gonna go bad, everything is nice, prosperidad, nunca me voy a enfermar, salud 100%, prosperidad 100%, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Porque hoy estamos en una crisis, un caos, donde nadie quiere hablar de pruebas, tribulaciones y enfrentar el diablo. Todo el mundo quiere hablar de 10 puntos para ser millonario, 5 puntos de prosperidad, pero nadie quiere pagar el precio. Y solo iglesias que pagan el precio van a permanecer. A través de muchas tribulaciones, dijo Pablo, entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que tú nos hables con poder y con autoridad, Señor, en esta noche. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, solamente un siervo e inútil, reemplazable. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Nos humillamos delante de ti y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Atamos todo espíritu del diablo en esta ciudad, de brujería, hechicería, santería, vudú, magia negra, magia blanca, ocultismo, satanismo, por la sangre de Cristo Jesús. Proclamamos en esta noche en la iglesia el Verbo de Dios, que Jesús los destrozó en la cruz del Calvario y que ellos están vencidos y están derrotados en el nombre del Señor Jesucristo por el poder de la palabra de Dios. Y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga en esta noche. En el nombre de Cristo le pedimos esto por la fe. Amén. Denle un aplauso a Cristo, hermanos. Podéis sentar, por favor. Gracias. Muy amable. Gracias por su paciencia, hermano, y su cariño en oír el anuncio del changarrito, hermano. Muchas gracias, hermano. Yo sé que es molestoso, hermano, escuchar cada vez que voy a predicar los libros y los cassettes, pero esta es la manera que nosotros podemos seguir hacia adelante. Ponga esta palabra en su corazón. Presta atención. Cuando Israel salió de Egipto y estaba en el desierto, Israel no estaba ni en la tierra prometida, ni en Egipto. Israel estaba ¿dónde? En el desierto. ¿Y cuántos murieron en el desierto? Todos. ¿Excepto quién? Y Caleb. Yo y Caleb solamente sobrevivimos. Es aquí en el desierto donde mueren la mayoría de los cristianos espiritualmente. Aquí. El desierto es la prueba del carácter, de la madurez. Cuando todo está bien, cuando hay prosperidad y salud y dinero, todo está bien. Pero cuando viene el embate del enemigo, cuando Dios prueba los alicerces como de una casa, es cuando es probada, como dijo Jesús en Mateo 7, si la casa está en la roca o se está en arena. Depende del material que usted la construyó. Si usted la construyó en la arena, es fácil. Cuando los niños eran chiquitos, los llevamos de vez en cuando en la playa en California y usted pone la cosita esa que te ampara del sol rapidito. Usted hace un huequito en el piso, pone el palito y pone esa cosa ahí. Pero hacer una casa en la roca, hay que trabajar en ella. Como cuando usted pasa por la calle, usted ve a la gente trabajando y suda y trabaja para hacer una casa de hierro y pone tuercas y pone cemento y acero. Y usted ve los enormes edificios que vemos en Los Ángeles, Nueva York, Atlanta. Pero no miramos la cantidad de acero, de hierro que están en los parking lots para hacer las columnas. Cuanto más Dios trabaja en tu vida, en tu personalidad, en tu carácter, más maduro y profundo usted va a ser para Dios usar a usted en cualquier lugar y en cualquier terreno. Cuando fuimos a China, los cristianos en China decían, ¿sabe por qué no hay una persecución en Estados Unidos? Porque ustedes no tienen nivel espiritual para tenerla. Porque si tuviera una persecución en Estados Unidos, la mayoría negaría a Jesús. Nosotros tenemos una persecución aquí porque no se compara el nivel espiritual de ustedes con el nuestro. Entonces estamos hablando de dos tipos de cristianismo completamente diferentes. Un cristianismo que yo lo sirvo por lo que Él me da, que es el Evangelio de la Prosperidad, al contrario del Evangelio de que yo le sirvo por quien Él es, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Porque Él dio su vida por mí. En primer lugar, aquí se dice la palabra que Pablo y Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos. Todos nos sentimos cansados. Todos tenemos pruebas, tribulaciones. Ya los viajes, yo decía el pastor Cabrera, ahora, ya esos viajes intercontinentales me cansan. Antes no. Junior el otro día fue a Londres y a Holanda en la corte esa internacional, porque él es abogado del Departamento de Justicia en Washington D.C. Y él llegó y dijo, en el mismo día que llegué, fui a pasear y fui a dar una vuelta. Si yo llego y voy directo al hotel a dormir, porque los años vienen y aunque tú quieres, ya no tiene más la misma fuerza. Yo he dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo, pero ya no es lo mismo. Dan me dijo el otro día, crea que vas a tener la salud de Caleb, que tenía 85 y tenía una fuerza de 40. Bueno, tengo 56. Si Dios me quita 40, quedo con la fuerza de 16. ¿Qué te parece? Todos nos cansamos. Todos somos lo que es, atropellados por el diablo. Hombres y mujeres de Dios que están en la brecha, ganando almas, en ayuno, oración, en las misiones, sosteniendo misioneros, viajando, predicando, destruyendo fortalezas del diablo. Son el blanco del enemigo. Pero tenemos del otro lado un evangelio de cristianos en pañales, de niños espirituales. Usted está en una ciudad que tiene una guerra espiritual tremenda aquí. Si Pablo decía que confirmaba los ánimos de los discípulos, tal vez usted está enfrentando una prueba, una tribulación que solo Dios sabe, yo no sé. Pero Moody, cuando fue tentado a dejar el ministerio, él leyó algo que había escrito al lado de la página en la Biblia. Él escribió, cuando sientas tentado en dejar el ministerio, sea la razón que sea, o desanimado por enfermedad, por crítica, lo que sea, lea esto. Y estaba escrito al lado de la margen de la Biblia, ya estaba listo. Hagas, cuando te sientas así, haga todo lo que puedas, de la mejor manera que puedas, el mayor tiempo que puedas y para el mayor número de personas que puedas. Y haga para el Señor, de corazón, y no para los hombres. Haga para Él, para Él. Eso es lo que nos motiva, servirle a Él, predicarle a Él, sostener los misioneros para Él, ganar almas para Él. Eso es lo que nos sostiene. Nosotros hemos enfrentado peligros alrededor del mundo. En India quisieron derrumbar nuestra plataforma, 70,000 gente quería pasar por arriba de nosotros. Allá derrumbaron la plataforma de Moro Cerulo, casi lo matan. El embajador de Estados Unidos tuvo que poner un avión para él, para sacarlo de India, porque lo iban a matar. Nosotros enfrentamos pruebas que usted no tiene idea. Cuando usted es el blanco del enemigo, el diablo quiere tu cabeza de cualquier forma y de cualquier manera que él pueda. Otros días te lo voy a hablar, dije a la iglesia del pastor Cabrera cuando me dispararon el 20 de agosto del 2016. Un chico satanista a unos 10 pies de distancia disparó para matar en la cabeza o en mi pecho, según la pericia de la policía. No me dio la bala, solo Dios, porque yo no vi cuando él disparó. Solo vi cuando entró los policías y dijo, ¿usted disparar? A mí no, sí, porque está la bala allá, pegada en la pared, al lado de la guitarra en el piso. Usted tiene que poner esa palabra en su corazón. ¿Qué usted está haciendo para avanzar el reino de Dios en Kansas? Para avanzar el reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué diferencia usted ha hecho como cristiano para cambiar el mundo para Jesús? Cuando usted muera, ¿qué le van a escribir sus hijos o sus nietos en la lápida? ¿Cómo se dice lápida? Lápida él. La piedra de la tumba en el cementerio. ¿Qué lo van a escribir? ¿Qué evidencia hay en usted que le da suficientemente evidencia que usted es cristiano si usted viviera en un país comunista para arrestar a usted y poner en la cárcel? Porque hay cristianos que nadie sabe que son cristianos. ¿Qué evidencia hay en usted? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu meta? ¿Dónde usted quiere llegar? ¿Cuál es tu pasión? Para animar los ánimos de los discípulos. Quizá usted esté enfrentando pruebas tremendas que solo Dios sabe. Una vez Winston Churchill, el gran primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, el que se paró firme contra Hitler cuando Europa entera cayó delante de Hitler, le invitaron para dar un speech, un discurso en una escuela de graduación, y él fue con su bastoncito, usted estaba despacito, con su sombrero, y Winston Churchill se paró y dijo solo 8 palabras, Y el hombre llevó 20 minutos para introducirle al gran primer ministro que nos ha librado de Hitler y este y el otro y este y el otro. Y Churchill se paró y dijo 8 palabras. Dijo, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, desisto. Eso es lo que dijo. Y se sentó. Nunca desista. Porque la victoria puede estar a la vuelta de la esquina. En el huerto de Getsemaní estaban todos los demonios y el diablo mismo. ¿Para qué morir por ellos? Tú no tienes que hacerlo. Por eso Jesús daba sangre. Si es posible, pasa de mí este cáliz. Pero Él te miró a ti y miró a mí en los ojos de la eternidad. Y te vio a ti y a mí y dijo, yo puedo hacer esto. Para esto yo nací. Yo vine para morir, para dar mi vida. Esa es mi causa, esa es mi pasión. Para esto nací. Nací para morir y resucitar y destrozar al diablo. Yo nací para vencer. Usted nació para vencer. Usted nació para ganar. Usted no nació para perder. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu pasión? Yo trato de escribir, como digo, un libro al año o un libro cada 2 años. Ya estoy escribiendo otro que se llama Transformados en su presencia. Ya tengo material para escribir sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y su interpretación o su significado para hoy. Dame estar escribiendo su otro libro. En los aeropuertos estamos escribiendo, en los hoteles, en los aviones. Usted no pierde un minuto de su tiempo, porque el tiempo no se recupera nunca. La juventud se va. Otro día Cata me estaba quitando el pelo blanco, uno de aquí y otro de aquí, porque ya empieza, uno aquí y otro aquí. Yo dije, Cata, cuanto más me quita, más va a venir. Y dijo Kate, mira papi, esto lo que tú tienes aquí se llama pata de gallina. Y venía Junior pasando, dije, papi, no tenía pata de gallina, papi, tenía un gallinero entero ahí en los ojos. Y dije, ah, sí, mal agradecido que son ustedes. Se va la juventud. Pero yo puedo sentarme en una silla de balance. Si Dios me llamara hoy, porque no va a hacerlo, pero te digo, si me llamara. ¿Cómo que dice que no se va a pasar? Yo no tengo nada que regret, nada de que lamentarme. Serví al Señor toda mi juventud, di mi vida, di mi fuerza, trabajé para Él. Ya estuve en una cárcel para Él, ya me dispararon, pasé hambre, frío, necesidad. Oh, my friend, usted lee la dedicación del libro de la cruz que lo dediqué a Jesús. Es más una declaración de amor que cualquier otra cosa. Y yo digo, yo volvería a hacer todo de vuelta para ti, porque tú mereces todo y de hacerlo todo de vuelta, porque tú diste tu vida por mí para salvar mi alma. I love you, Jesus. I love you, Jesus. You are the reason of my life. You are my star. You are my everything. I love you, Jesus. Above everything. I love you. I love you. I am in love with you. Segundo lugar, dice, exhortándoles a que permaneciesen firme, perseverasen firme en la fe. Estamos en una época donde la gente está negando a Jesús. Estamos en una época de un caos tremendo. Estamos en una época terrible que va a sobrevivir muy pocos ministros de verdad y muy pocas iglesias de verdad, porque la puerta es angosta. Es chica, es pequeña, es estrecha, y muy pocos son los que entran por ella. La de la perdición es ancha, es Broadway, es ancha, es espaciosa, y muchos entran por ella. Jesús en el auge de su ministerio, en el apogeo de su ministerio, cuando la gente quería ser rey. La Biblia dice en Lucas 14 que Jesús volviéndose, o sea, entonces caminaba delante de ellos, volviéndose a la multitud, les dijo, si tú vas a venir a mí, niégate a ti mismo, tome tu cruz y siga a mí. Jesús nunca usó de trucos para atraer ninguna multitud. Él no miraba el éxito del ministerio en el número de personas que ministraba. Para él una persona tenía tanto valor como las multitudes. Al joven rico solo, la mujer samaritana solo, la mujer que estaba en adulterio, Nicodemos, él ministraba a una persona sola. Entonces la gente mide el éxito de su ministerio a las multitudes que sirven o predican. Usted tiene que poner esta palabra en su corazón, maestra. Usted es llamado a servir, dar su vida. El cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. Estamos aquí para visitar los hospitales, para orar por los enfermos, para ayudar a los pobres, los necesitados, los misioneros, hacer marca en ese mundo que estamos aquí. Por ejemplo, en India, solo 1% son cristianos. La mayoría de nuestros misioneros están en India. Usted tiene que ir a India, porque oír de India es una cosa. Cuando usted va a India, es otra cosa. Usted tiene que ir a ver. El agua no se puede tomar, la comida no se puede comer y el aire no se puede respirar. La gente de India no entierra a la gente. La gente de India las quema en una plaza pública. Y queda un olor a carniza, carne humana podrida, que usted no tiene idea. Damaris y yo vomitamos todos los días. India es la antesala al infierno. No hay país más sucio y más inmundo en el mundo. Es el mayor desafío de las misiones. Pon esa palabra en su corazón, my friend. Usted tiene que vivir para servir, para dar. Cuando fuimos a India, es increíble la necesidad. Tú quieres rasgar tu corazón. Damaris miraba a los niños durmiendo en el piso. Se acordaba de Catherine Jr. Y lloraba, tranquilo, nosotros vamos a ayudar, vamos a tener los felinatos y vamos a tener esto y el otro y los misioneros. Tranquilo. Porque cuando usted va y ve la necesidad, como dice el dicho, ven Carlos, que los ojos no ve, el corazón no siente. ¿Por qué usted cree que los ricos, los millonarios, Bill Gates y Warren Buffett y los grandes millonarios y billonarios dan billones de dólares a las causas para encontrar cura al cáncer, encontrar cura al SIDA y otras cosas? ¿Por qué ellos no dan a los misioneros? ¿Por qué ellos no dan a los países pobres de las misiones? Porque esto no es su medio ambiente. Sus amistades son ricas de millonarios. Sus carros también son ricos de millonarios. El medio ambiente que ellos viven son de ricos de millonarios. Ellos no ven la necesidad. Ellos no van. Ellos dan a causas, entre comillas, que está buscando una ayuda a la humanidad. Pero como ellos no ven, ellos no sienten. Usted tiene que ir, ver. Usted tiene que sentir en el alma lo que es servir. Cristo vino para servir. Usted puede hacer la diferencia con tu vida, la diferencia con tu personalidad, tu carácter. Se llama madurez. Una vez un hermano estaba pescando. Él estaba yendo bien, sacando algunos pececitos. Y un señor le estaba observando. Ahí se acercó la persona con un barquito y le dijo: le he visto que le ha ido muy bien, pero veo que usted agarra unos pescados, lo mide y lo vuelve a echar de vuelta. Unos usted guarda, otros usted echa de vuelta al agua. Y dijo el cristiano: es que mi sartén solo tiene 16 centímetros. Los pescaditos que caben en el sartén, lo dejo. Los que no caben, lo echo fuera. Él no se había dado cuenta que podía cortar el pescado y poner adentro del sartén. Hay cristianos inmaduros así. Que domingo tras domingo oye, están gordos de tanto oír la palabra, no hace nada con ella. Porque si usted solo oye, pero usted no pone en práctica, usted es un cristiano inefectivo, sin poder, sin autoridad. La Biblia dice bien claro, en Hebreos 4:12, bien claro, la palabra de Dios es eficaz. Es la palabra energes en griego, como energético, energía, como tomar un café cubano, chico, eso es un misil. Damaris, toma el shot de este shot, o two shots de este, el cappuccino o el café cubano. Mi presión ya es alta, yo tomo el café normal, yo quiebro el pulso en el medio. Pero la palabra es viva y eficaz. es en contra de la palabra débil. La palabra no es débil, la palabra griega, argos, de la palabra débil, sin poder, sin autoridad, fracucho. Usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted tiene la unción. Usted puede en el nombre de Jesús derrotar poderes de las tinieblas y fortalezas en Cristo, porque usted tiene el poder y la unción para hacerlo. Entonces el evangelio que se está predicando esta noche no es vegetales. No es una ensalada, es comida sólida, es un steak. 14 onzas ribeye o 20 ounces ribeye. Si usted quiere oír vegetales y quiere oír ensalada, viva oír los predicadores de la prosperidad. Si usted quiere oír palabra que cambia vida, que cambia el alma y que cambia el corazón, usted tiene que oír un mensaje de ese de pagar el precio. Porque quien no paga el precio no es cristiano. Como dijo M. Carmichael, la gran misionera que nunca se casó y dio su vida a las niñas en India. Ella dijo, usted puede dar sin amar, pero es imposible usted amar sin dar. Cuando usted ve la necesidad, como nosotros hemos visto alrededor del mundo. Oh, my friend. Ahora fuimos a comer con la hermana Emmy, la hija del pastor, y el hermano Luis. Y hablando en la mesa ahí, tengo casi 6 millones de millas con Delta. Y a la hora traveling, 350 veces la vuelta alrededor del mundo en línea recta. Y he dado 20, literalmente. Gastarse para Jesús. Hasta el día que usted vea niños comiendo galletas de barro, usted va a ver lo que es la pobreza y la necesidad. Ver niños comiendo galletas de barro. It's amazing. Cuando estaba en el colegio bíblico, nosotros teníamos la opción de poner la sábana en la ventana para parar el viento y el frío de la noche con el invierno, o ponerla en el colchón. Dios te decía, tú tienes el privilegio de escoger lo que tú quieres hacer. Aquí es una escuela de entrenamiento. Pones en la ventana la sábana o pones el colchón. El baño era estilo militar, frío, no había agua caliente, no, era 1, 2, 3 con el balde, ¡gloria a Dios, aleluya! Encontrar un pedacito de carne en aquella sopa, era un avivamiento. Y la sopa tenía tanta grasa, pero tanta grasa, que usted la volteaba para abajo, la sopa no caía del plato, se quedaba prendida. Y usted pedía para un compañero suyo que iba, usted salía a evangelizar los domingos, y guárdame el platito de sopa, voy a llegar como a las 9:30 o 10 de la noche, tenía que levantarse a las 5. Escuela de entrenamiento de verdad, no títulos, escuela de entrenamiento de carácter. Porque al fin y al cabo, al final del día, lo que va a permanecer es el carácter, no es un título delante del nombre, es el carácter. Y usted llegaba desde la noche a aquella sopa fría, ya era mala de por sí mismo, horrible, y usted tomaba aquella sopa. Ella, para pasar aquí, era un milagro. Dios viene a ti y dice, huevo, esto es todo lo que vas a comer, pero guess what? Tú puedes comerlo o no, el problema es tuyo. Tú estás en una escuela para ser misionero. Aquí yo no entreno niños. Solo hombres que van a ser el día de mañana de carácter, que se van a parar en cualquier lugar del mundo para anunciar mi nombre. Cuando tú vas, como los hermanos me llevaron ahora a Longhorn, eso es lujo, eso es cosa de rico. Un ribeye de 12 onzas, baked potato with everything except bacon and something else, I forgot. And Coke Zero, and sweet potato. Eso es rico. Yo he ido a naciones que termina el culto y usted no tiene nada para comer. Y Dios te dice, vas a dormir. ¿Tiene hambre? That's your problem. Y usted hace amistad con los cocineros. Mira, te doy $5, $10. Me guarda un sanduichito de pollo, una cosa. Porque termina y usted va a dormir. Cuando fuimos a Guatemala, Gualán. Usted sabe que Gualán, hay más de Guatemala aquí, ¿verdad? Gualán no está en la capital, el brother de Guatemala. Usted tiene que manejar hasta Gualán. Y prediqué mañana y noche, mañana y noche, mañana los pastores, noche de campana. Cuando terminé, estaba exhausto, solo me dio tiempo de cambiarme rápido, porque el vuelo salía, imagina la hora de salir un vuelo, 6 de la mañana. Tenía que estar en el puerto a las 3. Pues yo fui el primero a llegar. Pero no había ni la gente de Delta, estaba ahí. Yo fui antes. Antes del piloto, de la azafata, de todo. Viajamos toda la noche de Gualán hasta la capital de Guatemala. Cuando yo llego, pues a la experiencia, usted nunca debe ir a dormir en un banco, en un aeropuerto, cuando está cansado, porque va a dormir y el avión va a salir, porque nadie sabe en el vuelo que tú vas a salir. Entonces, ¿qué se hace? Usted te tira en la entrada del gate, que la gente tiene que pasarte por arriba de ti cuando va a salir el vuelo. Va a venir la mujer y te va a decir, señor, mira, va a salir el vuelo, póngase de pie, vamos a hacer el boarding. Entonces puse mi maleta de mano como una almohada y me tendí así, flat, en el piso. Ya no tengo 20 años, recuerde. Tengo 21, ya pasó el tiempo. Y yo dije, Señor, yo te dedico mi vida. Todo mi cansancio como yo te he dedicado toda la vida. ¿Qué te parece servirte a ti así? For you. Y tú lo mereces. Y mucho más que eso. ¿Tú realmente crees que Dios estaba allá arriba en el cielo? Wow, that's amazing. De verdad que yo estoy conmovido. Wow, qué tremenda manera de servirme. Thank you, wow. Is anything you need, anything? Algo que te pueda hacer. ¿Tú crees que realmente Dios me estaba aplaudiendo? Dios estaba diciendo nada más, nada menos. Esta es tu responsabilidad. Este es tu llamado. Naciste para esto. Y de hecho, yo nací y morí con 2 meses. Está en el libro de la cruz. Léalo, el testimonio. Nací y morí. El pastor Valino leemos de la Asamblea de Dios. Oró por mí y Dios me dio vida por la segunda vez. Después de 2 meses de nacido. Y dijo que las naciones te conozcan. Y aquel tiempo, 56 años atrás, jamás de la ciudadecita nuestra chiquitita en Santa María, Dios pudiera levantar un bebé para predicar alrededor del mundo. Yo vivo por misericordia, porque tengo la segunda oportunidad. Mi vida no es mía, es de Él, para Él y por Él. Y yo me gastaré para Él hasta cuando Él venga o hasta que Él me lleve para su honra y para su gloria. Ponga esa palabra en su corazón. Cansado no, enfermedad o no, persevere hasta el fin. Tome la cruz y llévala hasta arriba. Porque lo que importa es el fin, no el inicio. Importa es cómo se termina, no cómo se empieza. ¿Cuál es el placar, el resultado más engañoso del soccer, del fútbol? 2-0. Cuando usted va 2-0 y va ganando, usted baja la mano y el otro equipo te gana 3-2. Una vez Honduras sacó a Brasil de la Copa América, hizo 2-0. Me acuerdo cómo fue el día de hoy. Y cuando el muchacho de Honduras levantó la camisa, el cristiano decía, Jesucristo es el Señor. Dijo, ya no oro más contra Honduras, el chico es cristiano. No importa cómo usted empieza, es cómo se termina. Se tiene que terminar bien para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Terminar bien para su honra y para su gloria. Tercer lugar, dice, muchas tribulaciones, no dice pocas, dice muchas. La palabra griega es tribulum. De ser atribulado, viene de la palabra griega tlipis, del verbo tlibo, que es de la voz pasiva, es vamos a pasar tribulaciones. Algunos pasaron tribulaciones y algunos vamos a pasar tribulaciones. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Es la hora, en la hora de la enfermedad, del dolor, del desafío, que se muestra quién tú eres de verdad. El papel cuenta lo que tú escribes. Discursos de gobernadores y presidentes es bla, bla, bla. En el momento de la prueba y de la necesidad que tú te das de cara con el diablo, vamos a ver de qué construcción, qué material usted es formado. ¿De qué es de que usted se sostiene en sí mismo? ¿Qué es la base? El carácter. Porque vienen tiempos terribles a esta nación. Escucha lo que Dios te está diciendo. Yo dije a muchos años atrás que iba a llegar la persecución aquí. Iba llegando despacio. Porque Jesús dijo bien claro, y de todos y por todos, y en todas naciones seréis odiados por causa de mí. Y aquí es políticamente. El socialismo y la izquierda y los comunistas van agarrando fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza y fuerza. Hasta que llegara a ser cristiano en ese país, va a llegar un día que va a ser una burla, va a ser un delito. Usted podrá decir, la Biblia jamás la podrán censurarla, porque 2/3 del Congreso tienen que votarla para sacarla. Well, my friend, tú y yo no sabemos lo que puede pasar. Si usted pone su seguridad en la Constitución, mi hijo es abogado, yo te diré que va a ser el Congreso votar 2/3 y declarar el cristianismo ilegal y la Biblia ilegal, y tú y yo vamos a parar en la cárcel. Lo único que te garantiza a ti y a mí la libertad aquí es Jesús. Es lo único que garante nuestra libertad, es Jesús. Porque tenemos enemigos de la fe, enemigos del cristianismo, enemigos de lo que es recto, enemigos de lo que es los conservadores, de la moral, de la ética y del respeto. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. Usted va a ser probado. Su vida, su carácter, sus palabras, quién usted es, usted va a ser probado, sea hoy o sea mañana. Ponga esa palabra en su corazón. Y Dios le va a probar a usted cuando usted levanta sus manos y lo alaba. I love you, Jesus. Él tiene preparado para usted y para mí. Do you really love me? Just wait. Voy a probarte a ti a ver cuánto es que tú me amas en realidad. Voy a probarte a ti para ver cuánto tú me amas y cuánto es que tú me tienes a mí en aprecio de verdad. Richard Hambrand, en Rumanía, sirvió 8 años en su primera condena en Rumanía, después más 14. Un total de 22 años en la cárcel. Su esposa Sabina pasó 3 años en trabajos forzados. El pastor Cabrera, ¿cuántos años fue pastor? 4 años en la cárcel en Cuba por ser cristiano, por ser ministro y pastor. Y sufrió y vio cosas terribles, la gente suicidarse, matarse, cosas terribles, la gente inyectarse sangre con la sida para morir. Porque no aguantaba el tormento de estar en una prisión comunista. Se tiene que dar valor lo que usted tiene. Valor a la libertad que usted tiene. Va en un país totalitario, país comunista, árabe. Un país hindú, un país cerrado al Evangelio, y ve cómo los hermanos están dando su vida por Cristo. Están muriendo por Cristo de día y de noche en India y en otras partes del mundo. Dice Open Doors que la persecución ha aumentado de una manera tremenda en cuanto nosotros, hermanos, estamos jugando de ser cristianos. Nosotros necesitamos un cambio, nosotros necesitamos de carácter, nosotros necesitamos de vivir lo que la Biblia dice que tenemos que vivir. Una vez estaba una carroza, ahí por los años 1800, en un charco de agua, las ruedas no podían salir del barro, y el sargento estaba fuera. ¡Empurren, empurren, empurren! Hablaba a los soldados. ¡Empurren, empurren! Y llegó un carruaje, un señor muy elegante, con otro carruaje atrás, se bajó, puso la manga de la camisa, para ustedes cómo se llama mango en su país, puso para atrás y los pantalones y se echó en el charco, en el barro para ayudar a empurrar la carroza para los caballos salir. Y dijo el sargento, esto es, alguien más para ayudar, empurra, empurra, fuerza. Y dijo el señor caballero bien vestido que había entrado, ¿y por qué usted, sargento, no entra? ¿Por qué usted solo manda de ahí afuera y por qué usted no entra? Y ayuda a empurrar la carroza, porque yo mando aquí y yo soy el sargento. ¿Y usted quién es? Y él dijo, yo soy Abraham Lincoln, el presidente, y yo te puedo mandar a prender ahora. Hay cristianos que solo gritan y saltan, pero en la hora de empurrar la carroza, en la hora de empurrar el trabajo de evangelismo y misiones, en la hora de la prueba, cuando es un banquete, la iglesia se llena. Pero hay una oración, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es el caos que la iglesia está viviendo. Esa es la verdad que nadie quiere oír. Porque es el mensaje de la antigua. El mensaje que no se predica más. Well, I have good news for you. La Biblia no es antigua ni moderna. Ella es eterna. Y ese evangelio es eterno. Ese evangelio no cambia. Los métodos cambian, pero el evangelio no cambia. Pruebas, luchas, tribulaciones. Tal vez te hable lo que sucedió con mis piernas cuando fui a Bangkok a predicar enfermo. Y Dios te viene a ti y te dice, well, puedes caminar, ¿verdad? Sí. Pues entonces toma el avión y ve, aunque te duelen las piernas, ¿cuál es el problema tuyo? ¿Tú tienes corona en tu cabeza o clavos en tus manos, tus pies? ¿Estás clavado en una cruz o puedes caminar? Entonces entra en el avión y dice, let me tell you, my friend, lleva años y años para Dios preparar tu carácter. Años y años y años y años y años para Dios, my friend, delegar responsabilidades y dones más serios a ti para cambiar el mundo. Pero vale la pena. Vale la pena todo el trabajo y todo el esfuerzo. Porque al fin y al cabo, hermano, hoy o mañana todo se termina. Hoy o mañana se termina el viajerío con Delta, se termina el cajerío del libro. Hoy o mañana se termina todo y tú vas a estar delante de Él para recibir los galardones y lo vamos a alabarlo por toda la eternidad. Hoy o mañana vamos a estar en su presencia. Hoy o mañana, sea hoy o sea mañana, más tarde o más temprano, lo alabaremos para toda la eternidad. Por lo tanto, ahora hay que trabajar y dar su mejor. Cuarto lugar y último. Que mañana tenemos la conferencia de la familia a las 10:30, hora americana, hora inglesa y alemana. Porque en el arrebatamiento de la iglesia, cuando todos se han llegado, los americanos, los alemanes, los ingleses, cuando va a cerrar la puerta, el ángel va a decir, todavía no, Señor. ¿Por qué? Porque los latinos están en camino. Desafortunadamente, esa es nuestra reputación. Cuarto lugar, que entremos en el reino de Dios a través de muchas, no pocas, pruebas, luchas, tribulaciones, aflicciones, persecuciones. Que entramos en el reino de Dios a través de muchas pruebas, muchas tribulaciones. Cuando Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, como dice Hebreos 1 y otros pasajes, el Padre lo abrazó, tremenda obra, hijo, bienvenido a tu lugar. Tu trono que estuvo vacío 33 años es tuyo. Sentado sobre todo principado, sobre todo toda autoridad y todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Los demonios odian el nombre de Jesús, porque this is the name above all names. Es el nombre sobre todo nombre. Usted menciona el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Ellos huyen el nombre de Jesús. Otro día estaba en una iglesia y un chico se endemonió. Y yo dije, yo tranquilo, en el nombre de Jesús. Ese nombre no, digo cualquier otro. Pero no ese, ok, Cristo, ¿qué te parece? No, ese tampoco. Ay, hermano, el diablo está derrotado. Es que la iglesia tiene que saber la victoria en Cristo, la autoridad en Cristo. Oh, lo que Él hizo en la cruz. Oh, my God. Este nombre es tremendo. Y el padre lo mira al hijo y le dice, ¿quién tú dejaste para tomar tu lugar? Dejé 12 hombres. Muy bien. Si estos 12 hombres fallar, ¿quién usted dejó? Dejé más 70. Muy bien. Si estos 70 fallar, ¿quién usted ha dejado? Dejé 120 en el día del Pentecostés. Fue bautizado. Ok. Si estos 120 fallar, ¿quién usted ha dejado? Dejé una iglesia mundial en todos los continentes. Si esta iglesia mundial en todos los continentes fallar, ¿quién usted dejó? Una lágrima empieza a bajar las mejillas, una lágrima de cada lado de las mejillas de Cristo, de sus ojos. Y él dice, Padre, si mi iglesia fallar, nada más puede guiar. Es nuestra última oportunidad. La iglesia es lo último que tenemos. La ley, el bautismo del Espíritu Santo, Cristo y el bautismo del Espíritu Santo y la iglesia. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más que Dios por nosotros. Somos los ojos de Cristo, las manos de Cristo, los pies de Cristo. Mucha gente, todo lo que va a ver del cristianismo, de Dios y de la Biblia, eres tú. Cuando mira a ti, tiene que ver Dios, la Biblia y el cristianismo. Porque muchas Biblias que van a leer, mucha gente, es lo que es tu vida. Es lo que va a leer. La gente no puede ver a ti. La gente tiene que ver a Jesús en ti. Cuando la gente ve a Jesús en ti, la gente se va a convertir. Porque va a ver a Jesús en ti. Y el padre lo abrazó y los dos lloraron. Y el padre dijo, hijo, tu iglesia está fallando. Desafortunadamente, tu iglesia está fallando. ¿Sabes lo que es, hermano? Que tenemos casi 8 billones de gente en el mundo. 8 billones, B de bola, no millones de M de María. Billones. 8 mil millones. Se sabe cuánto es un billón, ¿verdad? 999 millones, un billón. Ahí usted empieza, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 100 millones, 200 millones, 300, 900, 999 millones, un billón. Ahí usted empieza de vuelta, 1 millón, 2 millones, 8 billones de gente casi. Y solo tenemos 1 billón de cristianos. Dice que son 2, pero incluye los católicos. 1 billón. 7 billones de personas están en las manos del diablo. Y él sale como Goliat y dice, a ver, ¿por qué tú no cantas tus coritos aquí afuera en la calle? ¿Por qué no sale aquí afuera a desafiarme a mí? Ahí adentro estás y puedes cantar y tus coritos. ¿Por qué no sale aquí afuera y enséñame a mí si hay hombre en Israel que puede pelear conmigo, como dijo Goliat? Nosotros vamos a lugares, hermanos, donde nadie quiere ir. Donde nadie desea ir. Porque no vas a recibir una ofrenda, tienes que pagar tu hotel, tu avión, tu comida, el auditorio. Nadie quiere ir. Todo el mundo quiere recibir, pero nadie quiere dar. Él vino a dar. Él se dio a sí mismo. Y tú puedes hacer la diferencia en Kansas con el poder y la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Tú puedes hacer la diferencia en Kansas. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Levante tus manos, alabe al Señor unos momentos, ya vamos a salir. Sé que tenemos que estar aquí para las 10 o 10:30. Levanta tus manos. Ponga esta palabra en su corazón y ponga esta palabra adentro de tu alma. En el huerto del Getsemaní, Él sudó sangre. Yo puse las palabras en griego en el libro de la cruz. ¿Qué es que Jesús sentía? Jesús se sentía presionado, acorralado por todos los lados. Él no tenía salida. Él tenía que ir a la cruz. Tenía que morir. No había otra. Para eso él había nacido. Él dio su vida. Él se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Como decía el gran misionero C.T. Studd, que fue misionero en África y misionero en India. Si Jesús murió por mí, no hay ningún sacrificio que yo no pueda hacer por Él. Si Jesús murió por mí, yo estoy aquí para pagar el precio por Él. Si Jesús murió por mí, aquí está mi vida. Este es un mensaje para nosotros en esta noche, reflexionar. Para nosotros tomar la cruz, un mensaje de disciplina.